Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso, si nos escucháis desde Zaragoza, si lo hacéis desde Granada, es que estáis escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la frecuencia modulada. Y si no es ninguna de estas dos opciones, es que nos escucháis por internet, en streaming, en podcast o a través de Sol y Rabia Radio. Pero está claro que de una manera u otra, sed todos bienvenidas y bienvenidos. El programa de Hijos del Agobio de hoy se titula Music for Gloves, canciones por guantes. Y aquí tenemos ya la tercera entrega de nuestras Quarantine Sessions desde casa, aquí hablando no muy alto para que no se despierten los nietos del agobio, y en la que os vamos a presentar Music for Gloves, canciones por guantes, la más que loable iniciativa solidaria en estos tiempos de pandemia, en la que más de 30 sellos independientes del Estado español han puesto a disposición en Bandcamp entre 3 y 5 canciones cada uno, por un mínimo de 2 euros, que irán destinados íntegramente a comprar guantes para contribuir a hacer frente a esta crisis sanitaria. Es una forma de contribuir a frenar a este maldito virus, haciendo una de las cosas que más nos gusta en esta vida, que es escuchar buena música. Además participan varios sellos zaragozanos, ya que uno de sus promotores es el ínclito Pedro Vizcaíno, desde su sello madre Grabaciones en el Mar, y sus sucursales como Yugar de Cosmos o Topaz Hit Label. Y también están Mazmoa Records y el Bar Gilda, así que es algo altamente fiable y de cercanía. También hay en el Ajo otras escuderías que ya hemos pinchado alguna vez en la madriguera, como Family Spree, Folk, Bickerton, Kick Out the Jams, hay muchas más. Así que vamos a empezar ya. Comenzamos. Gusta la radio. A tu tardado. When I was a young boy, I got a new toy, a transistor radio. I was good to go. Escucha Hijos del Agobio en Radio Topo 101.8 de la FM. On my radio. Escucha Hijos del Agobio en Radio Topo. Escucha Hijos del Agobio en Radio Topo. Escucha Hijos del Agobio en Radio Topo. ¡Ah! especial Music for Globes aquí en Hijos del Agobio, con un sello zaragozano que seguramente muchos de vosotros conoceréis por otros motivos, el Bar Gilda. Gilda somos Pablo y Sara, nos dicen ellos mismos, tienen amor por los boquerones y la música, y este sello lo creamos para dar apoyo a las bandas locales de Zaragoza que más nos gusta bailar. Nuestra intención no es ganar, sino difundir música y disfrutar con ella, y las canciones que nos presentan todas son inéditas. De fondo suenan nuestros amigos Sheriff, y la que vamos a escuchar de manera completa es la de otros amigos nuestros, que son los Psicofónicos. Ahí están Francho Furioso a la voz y guitarra, Sanz al bajo. Y nos presentan un tema nuevo, este Terrones de Azúcar. Ponte tus gafas de sol, eso te hace sentirte bien. Psicofónicos. San Pablo, si no me equivoco, vamos ahora con un sello que tampoco es desconocido aquí en la Madriguera, decíamos. Se trata de Family Spree Recordings, un sello discográfico con sede entre Madrid y Málaga, que tienen la vocación de sacar a la luz joyas del underground nacional y cuentan con un amplio fondo de armario de bandas que se mueven en una variada paleta de estilos: punk, power pop, garaje, rhythm and blues, frat, rock and roll, porque creen que en la variedad conjugada con la calidad está el gusto. Ahí están, por ejemplo, los retumbes sonando de fondo, pero los que vamos a escuchar es a una banda que hemos visto en directo aquí en Zaragoza y que son los Wabi Gravies. Un ciclón de Zadro Can Roll que llega desde las Rías Baixas y que tiene el horno y que será su segundo LP. Como anticipo, nos llega este tema, versión de Músculo Rock and Roll de Floyd Dakill, cuyo original data de 1965 y que, como dice la propia discográfica Family Spirit Recordings, os hará reclamar vuestro sitio en la pista para bailar de inmediato. Así que vamos con este avance del que será el segundo disco de Wabi Gravies, este Bad Boy. Apache Fest nos hace recordar escuchar a los Wabi Gravies y después a King Salami. Y es que después de la escudería Family Spirit de los gallegos nos vamos a la de los londinenses, que también tienen un gallego en sus filas, y vamos a escuchar por tanto a las bandas que nos traen para este Music for Globes Folk Records. ¿Y quiénes son Folk Records? Por si alguien no los conoce, pues un sello discográfico de rock and roll en su sentido más amplio, desde el punk hasta el soul, pasando por el blues, pop rock, rhythm and blues, power pop, folk, y que detrás están desde hace más de 10 años la banda de los chicos. Ya tienen más de 135 referencias y esta vez la banda que vamos a escuchar es nada más y nada menos que los londinenses, también londinenses, MFC Chicken, y estos pollos alocados y bailongos que querían también poner su granito de arena a la causa. Y buscando en un rincón recóndito han encontrado esta grabación de hace varios años de una canción que su cantante y saxofonista Spencer Evoy compuso con 18 años. En un futuro saldrá publicada en un 7 pulgadas en el sello de su primer teclista, pero por ahora aquí nos la ofrecen para ayudar a esta bonita labor. Se titula Trouser Party y se trata efectivamente de MFC Chicken. Vamos ahora con Sweet Group Records, un sello discográfico y tienda de discos online ubicados en la ciudad de Cáceres, que empezó por allá por 2009 y ya tiene un montón de referencias en formato vinilo de estilos como el garage, rock and roll, surf, punk o el power pop. Un ejemplo es este Apocalipsis Surf de Super Shore, que es una de las... El tema que vamos a escuchar es un tema de la banda de rock and roll formada por 5 veteranos de la escena valenciana, Soul Bandidos, una suerte de Flestones de la ciudad de Elturia, con letras divertidas, sonidos primitivos, envolventes, saxos, juerga y autenticidad, rock grasiento, bailongo y gamberro para público adulto. Este corte es un descarte de su primer sencillo, Lo peor de Soul Bandidos, pero desde luego, como ellos dicen, bien podría haber estado incluido porque calidad no le falta. Un temazo este, Perdedor, de Soul Bandidos. ¡Música! cuando no queda nada, nada que perder. Desaparece el miedo, nadie te puede detener. La violencia se convierte en tu forma de ser. La moral es como un juguete que nunca pude tener. La imprudencia es una bestia imposible de contener. La locura guía mi vida en la rutina del perdedor. No, no me verás nunca jamás dar un paso atrás. No me verás nunca jamás dar un paso atrás. No. Cuando tienes el destino marcado al nacer, cuando tientas a la suerte y la vuelves a perder, la osadía se convierte en tu forma de ser. El coraje que me quedaba lo perdí contra el amor. Absurda lucha sin esperanza, insolvente frente al dolor. Solo la audacia en esta vida es lo que queda al perdedor. No, no me verás nunca jamás dar un paso atrás. No me verás nunca jamás dar un paso atrás. No, no me verás nunca jamás. Un paso atrás. Y seguimos aquí en Hijos del Agobio mostrándoos las bandas y los sellos que aparecen en el Bandcamp de Music for Globes. Canciones por Guantes. Y el siguiente protagonista es Snap Records, un sello que lleva en activo desde 1992, primero como fanzine y luego ya como sello independiente dedicado al power pop, mod revival, punk rock, rock and roll, surf y con bandas españolas y también de todo el mundo. Un ejemplo son este Albino and the Duels, que son de San Diego, California. Pero los que vamos a escuchar es a la banda madrileña Macarrones, que llevan ya 20 años en los escenarios y que nos presentan ahora un adelanto de su nuevo LP, que es este Mil Pedazos, que combina las melodías y la energía punk rockera, un temazo power pop de muchos quilates. Mil Pedazos, Macarrones. Mil pedazos, una vez, vuela todo en mil pedazos. vamos ahora con dos sellos que han unido sus fuerzas. Kick Out the Jam Records de Valladolid. Ahí está Oscar, que ya no necesita presentación aquí en La Madriguera porque es un colaborador de el fanzine de la empresa gráfica Palmeras y Puros. Es el que colabora, en el que hace posible los recopilatorios de sus fanzines. Ya estuvimos hablando con ellos aquí cuando estuvieron en La Madriguera, y esta vez para este proyecto de Music for Globe se han unido a Delia Records de Madrid y han aportado varias bandas, como por ejemplo The Gagarins, que suena de fondo. Siempre apostando con el rock, por el rock salvaje, y vamos a escuchar a una de las bandas que han, en este caso, traído un adelanto de su nuevo LP, un trío de Ferrol que se llama Bank 74 y que bajo el título de Let It Drift y coeditado por Snap Records y New H Records, pues editarán junto a Kick Out the Jams su próximo disco. Hemos dicho, se llama Bank 74 y la canción es All Straight Ahead. Conocido aquí en Hijos del Agobio, porque ya os hemos puesto alguna referencia de Bickerton Records, el sello cacereño con pasión por el garaje, el beat, el soul, la psicodelia y el power pop, en definitiva, como ellos dicen, el rock and roll. Tienen en cuenta que muchos lo están pasando mal, con los negocios cerrados, con los trabajos en el aire, y son conscientes que para muchos no es el mejor momento de ayudar económicamente, pero cualquier cantidad, por pequeña que sea, puede ayudar a salvar una vida. Y también se puede ayudar compartiendo esta web de Music for Globes para todos los contactos. Así que desde aquí también, desde Hijos del Agobio, pues decimos lo mismo, que por poco que sea se puede colaborar. Y es verdad que 2 euros, que es el mínimo que se puede aportar, nos lo gastamos en cualquier cosa. la banda que nos trae en Lickerton y que vamos a escuchar de manera completa son The Color Collection, desde Holanda, supergrupo con gente de Moon y Fleur, y este es un tema adelanto en exclusiva de su primer 7 pulgadas que se editará más adelante, la canción Sunflower Field, The Color Collection. Sello conocido aquí en Hijos del Agobio, los zaragozanos Mamua Records, que reivindican desde 2016 canciones y artistas que pasaron desapercibidos en su momento, pero que sin duda merecieron mejor suerte. Una declaración de amor a la música y a sus músicos, que demuestran en cada una de sus ediciones que son cuidadísimas, como os decíamos en programas anteriores, ya que nos ganamos un lote de discos de Mamua. Y precisamente una de las bandas que vamos a escuchar son los G-Max, una banda que despuntó en los 60 en Barcelona y que ya hemos escuchado alguna canción suya, pero que jamás vio la luz discográficamente hablando. Aquí lo que nos traen es una versión de Dear Miss Appleby de David Garrick, y que es una muestra más de su talento y sensibilidad. Ahí van los G-Max, Dear Miss Appleby. Dear Mrs. Appleby, the wind, the living rockin', on my jest, Mrs. Appleby. You went the pretty long to marry me, Mrs. Appleby. Caracterizan por sus cuidadísimas y exclusivas ediciones son Amok Records, que para esta ocasión nos traen a tres bandas que tienen una cosa en común, que todas son de Úbeda. Los Tsunamis, que ya suenan de fondo, los Ataúdes, que es el proyecto paralelo de Carlos Jimena de Guadalupe Plata, que nos reservamos para otro día. Y otra banda que se llama Santo Custodio, que es muy apropiada para ahora, para esta Semana Santa, y esta canción que se titula La Cumbia del Perro. Ahí van, Santo Custodio. camino y ni siquiera hay camino. Estamos tú y yo solos en el camino y ni siquiera hay camino. No te lo creas que es verdad, no te lo creas que es verdad, no te lo creas. De Santo Custodio, vamos a irnos al territorio del surf con Top Hat Hit Label, el subsello de Pedro Vizcaíno dedicado al instro, al surf y a los sonidos exóticos, que nació a finales de 2019, del año pasado. Y nos trae dos canciones inéditas, en este caso de Albert Ginés, la que suena de fondo, grabada toda por él mismo, y esta que vamos a escuchar entera con sus Oceánicos, que estuvieron por aquí por Zaragoza precisamente en el concierto de presentación del fanzine Macumba Surf de Palmeras y Puros. Así que vamos con este meca, Albert Ginés y sus Oceánicos. Iniciativa que os recomendamos visitar en Bandcamp, Music for Globes, canciones por guantes, muy necesario en estos días inciertos que vivimos. Y vamos a terminar, decíamos, en territorio del surf con Rocktopus Tea Party Records, que es un pequeño sello a caballo entre Toledo y Ourense, dedicado al rock and roll en cuerpo y alma, que tiene también su parte punk rockera. Nos hemos quedado con la parte surf, como por ejemplo esta de los Daytona, los madrileños. Pero la canción con la que nos vamos a despedir es de la banda de Bilbao, de Longboards, y este Hot Júpiter. Nos vamos a ir pensando en esa playa de Achiviribil con más reverb que nunca. Ahí van de Longboards. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9. En Radio Topo,